Hola a todos amigos de Vidas en Red. Hay una parte de la película Soy Leyenda que me gusta mucho, ¿no? Y es cuando el papel que interpreta Will Smith se encuentra con una chica, ¿no? Y la chica le habla de Dios, ¿no? Y le dice, bueno, es que ahora se oye claramente la voz de Dios. Y él dice, y Will Smith, que es un científico ateo, le dice, ¿y eso cómo es? Y dice, bueno, antes había mucho ruido. Dice, pero ahora hay tanto silencio que es mucho más fácil oírle. Sin entrar en el asunto espiritual, hay una cosa que yo sí veo que es muy cierta, y es que vivimos rodeados de pantallas y de altavoces, cada vez más. Cada vez más tenemos pantallas y altavoces a nuestro alrededor que van expandiéndose y ocupando todo el espacio en nuestra mente. Y cuando eso ocurre, pensar, planificar, soñar, es cada vez más difícil. Entiendo que en Internet haya tenido mucho éxito el proyecto este Bullet Journal, que son estos cuadernos puntuados que te animan a organizarte, a seguir tus metas. Porque es que no tenemos tiempo, siempre estamos en la pantalla. Yo lo que veo en Madrid, me imagino que ocurre en todo el mundo que tenga una infraestructura medio decente. Todo el mundo va mirando la pantalla del móvil. Conozco gente del sector sanitario que me están comentando que es preocupante la cantidad de atropellos que se están produciendo, pero no porque el conductor mire el móvil, sino porque el peatón mira el móvil y se tira a la calle sin mirar a la izquierda y a la derecha. Hace poco la policía en España lanzó una campaña de concienciación diciendo, ¿y yo que os estáis matando mirando el móvil ahí y tirándoos ahí a los cruces? Y yo sí veo eso con cierta preocupación. Necesito silencio, más silencios en mi vida. Necesito apagar altavoces y pantallas. Es curioso que siempre estoy pues viendo series o poniendo algún vídeo de YouTube de fondo, escuchando música, escuchando Spotify, escuchando podcast, pero necesito estar a solas. Yo no estoy intentando moralizar, obviamente, pero tengo una propuesta para ti. ¿Serías capaz de estar media hora, 30 minutos en una habitación a solas, sin ninguna interrupción, nada electrónico, quizás solo un papel y un bolígrafo? O te propongo otra cosa, si eres de estos más activos, sal a pasear. Sal a caminar por un sitio tranquilo, si puedes. Sin auriculares, sin teléfono móvil, solo con tus pensamientos, para pensar. 30 minutos. Y luego me cuentas la experiencia en @converso72 en Twitter o en vidasenred@gmail.com. Porque estoy seguro de que esa experiencia va a ser muy positiva para ti. Seguro que te vas a poner a pensar, vas a estar por fin a solas contigo mismo, pensando en tus cosas. Quizá incluso tomes decisiones importantes que te hagan mejorar el rumbo de tu vida. Pero es que necesitamos ese tiempo a solas con nosotros mismos. Para mí es fundamental el lápiz y el papel. De hecho, cuando hay una parte del año a la que ya me estoy acercando, es una parte del año en la que estoy cansado, al final voy con mi libreta o con un papel y un bolígrafo y voy tomando notas. Y a lo mejor estoy desayunando en una cafetería, estoy por ahí haciendo lo que sea, incluso en el metro esperando el tren y estoy tomando notas y estoy muy feliz porque estoy a solas con mis pensamientos. Necesitamos eso y necesitamos planificar. Y bueno, aunque no tiene mucho que ver con lo que voy a comentaros, sí quiero hablaros de algo que hablo de vez en cuando y que vosotros también con cierta frecuencia me preguntáis, que son las aplicaciones que utilizo en mi día a día. Lo que sí voy a utilizar, lo que sí voy a hablar es de las aplicaciones que utilizo actualmente para organizarme. Yo no creo que sea mucho más ocupado, esté más ocupado que algunos de vosotros que sois padres de familia y tenéis trabajos, pero lo que sí es cierto es que yo llevo una vida bastante intensa. Por supuesto, tengo mi trabajo y mi trabajo en mis épocas de trabajo intenso, y ahora que tengo el carnet, mi trabajo está cada vez más intenso Pues implica CRM, gestión de clientes, visitar gente, llamar por teléfono, organizar reuniones, organizar seguimientos, organizar formación, gestionar incidencias con clientes, volver a visitarles, dar soporte técnico, a veces telefónico, a veces presencial, a veces vía web conferencia. Y luego hay otra parte que es mi parte personal, como cualquier persona, sus lista de la compra, y luego mi parte eclesial. Ya que formo parte de una iglesia evangélica, estoy involucrado en el liderazgo de una iglesia y eso implica muchísimas responsabilidades. Reuniones de coordinación, de planificación, cuidar de otras personas, visitar, estudiar, preparar charlas, atender a compromisos, agenda, etcétera, etcétera. Y eso me tiene muy ocupada. Mi vida me está pasando muy rápido. Pero muy, muy rápido. Entonces, bueno, hay aplicaciones que la verdad que me facilitan mucho. Obviamente podría sobrevivir sin el teléfono móvil, pero las cosas serían un poquito más complicadas y menos productivas. Entonces, hay aplicaciones que utilizo mucho. Una es Scrivener, que la tengo en Windows, en macOS y en iOS. La he comprado en las tres plataformas. Es una herramienta de escritura creativa que es un placer. Es un placer escribir con Scrivener. Para mi lista de tareas, estuve intentando usar Google Keep, pero no me gusta. No me gusta organizado. Sé que se pueden hacer listas de tareas, pero sinceramente creo que Wunderlist es la mejor. Me permite crear tareas para distintos tipos. Tareas de trabajo, personal, iglesia. Me permite añadir notas de audio, fotos. Me permite establecer alarmas individuales por tarea. Y es muy interesante. Es gratis, además. En el iPad, que es mi máquina principal en muchos sentidos, la verdad es que lo que más utilizo es casi siempre el iPad, lo más cómodo. Utilizo Notability. Notability es una aplicación para tomar notas y la utilizo muchísimo. Tomo notas a mano, con el teclado. Está muy, muy bien. Y la verdad es que se han salvado de transformarse en una aplicación de suscripción. Así que Notability muy bien. Por supuesto Google, Gmail, Google Calendar, Google Docs. Pago una suscripción a Google Drive de 200 gigas por un precio razonable. Creo que son 4 euros y pico o 2 euros y pico. No me acuerdo cuánto pago. Y la verdad es que la tengo prácticamente vacía. Pero me gusta mucho Google Docs. Y bueno, por supuesto Google Calendar para mí es mi CRM. O sea, mi gestión de clientes, fichas de clientes. Aunque necesito comprarme un CRM... En el NAS instalé un CRM, pero no sé yo, no me llegó a convencer mucho. A ver ahora en el Synology qué es lo que tienen. Pero necesito un CRM para eso, para lo que es la gestión comercial y gestión postventa. Eso para mí me resulta muy útil. Si alguno tiene alguna sugerencia que sea bueno, bonito y gratis, tanto mejor. Por supuesto uso OneDrive y uso mucho Excel. Lo que más uso de Microsoft es OneDrive. Es mi disco duro virtual por excelencia y Excel. Ah, bueno, de Google también uso Google Keep para las notas. Me he aficionado a usarlo con cierto miedo porque ya sabéis que Google tiene la maldita manía de anular un servicio y adiós muy buenas. Y bueno, hablando ya no tanto de aplicaciones servicios, sino de aplicaciones Android... Pues estas son las aplicaciones Android que estoy utilizando ahora, ¿no? Con más frecuencia. Por supuesto, Waze, de la que os he hablado mucho. HiQ MP3 Recorder Pro. Saludos, señor Rupert Dax, que no grabas nada. Estoy pesadito, pero es que quiero que grabe. El tío no graba nada. Evox, Pocket Cast. Hay una calculadora que la compré y es una maravilla. Calc Tape. Es un pedazo de calculadora que puedes hacer operaciones encadenadas y seguir el desarrollo de la operación. Es muy chula. YouVersion, que es la aplicación de lectura de la Biblia, estudio, subrayado, notas, componente social, vídeos, planes de lectura. YouVersion es una aplicación gratuita de lectura de la Biblia, es increíble, con distintas versiones del texto bíblico, muy chula. Y hay un juego que ya sabéis que yo no soy nada de jugar, pero se llama Horizon Chase, que es un juego de estos de carreras tipo arcade, con una banda sonora que, por cierto, la banda sonora está en Spotify. O sea, hay como, no sé si son 15 temas, con las canciones del juego Horizon Chase, que está muy chulo. Tiene una versión gratuita y cuando me aburrí de la versión gratuita, pues me compré la otra. Y las aplicaciones del NAS, y en concreto las aplicaciones de mi NAS Synology, que es el baratito que tengo, un NAS que tiene ya un montón de años, y las utilizo mucho, sobre todo la aplicación de descargas, de torrents. O sea, yo tengo instalado por ahí Qubit Torrent en Windows, pero al final la aplicación de torrents que utilizo es la del NAS. Y me va muy bien, y por supuesto la sincronización con nubes del NAS. O sea, yo tengo todas mis nubes sincronizadas gracias al NAS. Y bueno, amigos, pues esto es un poco de organización personal. Espero que os haya sido útil y hasta pronto. Adiós.